¿Me van a permitir comenzar esta clase rezando la oración compuesta por Santo Tomás y con la que él empezaba sus trabajos intelectuales? Así que por favor les ruego que se pongan de pie. Concédenos, Dios misericordioso, que aquello que te place lo deseemos ardientemente, lo investiguemos con prudencia, lo conozcamos en verdad y lo cumplamos a la perfección para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Algunos amigos míos me han pedido por distintos lados si yo pudiera, antes de entrar a la exposición de las pruebas de la existencia de Dios y al estudio de sus propiedades, dar una ojeada general al personaje, a este personaje que fue Tomás de Aquino. Porque generalmente, cuando se habla de Santo Tomás, se tiene la idea de un individuo desconectado de la realidad, un fraile silencioso que no tenía ningún contacto humano, de una pasividad casi podríamos decir muelle en el peor sentido de la palabra, y que no palpitó con ninguno de los problemas de su época. Esta visión, que es muy frecuente, es absolutamente falsa. Es una pura y simple tontería de las muchas que se dicen en el mundo. Y por eso quiero precisamente estudiar un poco este personaje y hacer ver que la filosofía de Santo Tomás tiene una raíz viviente, una raíz que corresponde a su época. Desde luego, Santo Tomás nace en el siglo XIII, que es el siglo de esplendor de la cristiandad medieval, de esta concepción histórico-política que integraba todos los reinos de la civilización cristiana en un organismo histórico que recibió el nombre de cristiandad y que giraba en torno de un eje cuyos dos polos eran el soberano pontífice por un lado y el emperador romano por otro. El emperador romano, el antiguo imperio romano, había quedado muy reducido en su superficie en el occidente, pero había sido fundado restaurado por San León III, quien colocó la corona imperial en las sienes de Carlomagno, y que después fue convertido en Sacro Imperio Romano Germánico por Otón el Grande. Y desde Otón el Grande para adelante, el reino de Germania, convertido en Sacro Imperio Romano Germánico, fue como el eje de la cristiandad medieval durante varios siglos. Cuando aparece Santo Tomás en 1225, o sea, al terminar el primer cuarto del siglo XIII, todavía el Sacro Imperio Romano Germánico constituía el eje de la cristiandad. No lo iba a continuar siendo por mucho tiempo, porque las famosas luchas entre sacerdocio y el imperio habían debilitado al Sacro Imperio, porque los reyes germánicos se preocupaban más de avasallar al soberano pontífice y de las cuestiones religiosas que de las cuestiones propiamente políticas. De todas maneras, era la potencia predominante en la época. Y en ese momento aparece Santo Tomás. Y hay una circunstancia que hay que anotar. Santo Tomás estuvo vinculado a las más altas esferas sociales y políticas de su época. Saben ustedes perfectamente que él, por línea paterna, era un Hohenstaufen, o sea, perteneciente a la dinastía imperial que reinaba entonces en Germania. Su abuela materna era hermana del emperador Federico Barbarroja, de manera que él era primo segundo del emperador Federico II, rey de Germania, de Lombardía y de Nápoles y de Sicilia, que entonces reinaba en esos países. Y por eso Chesterton, cuando quiere analizar la fisonomía personal de Santo Tomás, dice que en él las cuestiones de familia eran los problemas internacionales, o tomándolo por el otro lado, que los problemas internacionales para él eran sus cuestiones de familia, porque la familia estaba realmente en un panorama absolutamente internacional. Y por eso, por el hecho mismo de que por el lado paterno es un Hohenstaufen y por el lado materno desciende de los reyes normandos de Sicilia, que estaban más aclimatados al temperamento mediterráneo y latino, por eso esta confluencia de dos razas en Santo Tomás tiene una consecuencia intelectual muy importante. Tiene desde luego la tenacidad del germano. Tiene por otro lado la claridad mental, la rapidez mental del latino. Y por eso, gracias a esta confluencia de las razas nórdicas y latinas, nos ha dejado una obra que no solamente por la calidad, sino por la cantidad, resulta realmente asombrosa en el caso de un hombre que no llegó a cumplir los 50 años, porque murió, en el mejor de los casos, de 49, porque no se sabe bien si nació en 1225 o en 1227. Lo que se sabe, que murió el 7 de marzo de 1274, porque el siguiente su edad fluctúa desde los 47 años a los 49, en ningún caso llegó a los 50. Bueno, en ese breve lapso de tiempo, que son unos 20 años, porque comenzó a escribir más o menos a los 30, en ese lapso de tiempo escribe una multitud de obras que llenan en la edición Frete de París 34 volúmenes en cuarto mayor a dos columnas. Hay muchas cosas, naturalmente, ahí que están atribuidas a él, que no son propiamente de él, pero la cantidad, que es genuina, desde luego, es realmente asombrosa, digo, no solamente por la calidad, sino por la cantidad. Y en esta época, en el siglo XIII, la filosofía cristiana hacía tiempo que se estaba estructurando. El renacer intelectual de Europa en aquella época, que comienza más o menos con la escuela palatina, el reinado de Carlomagno, fines del siglo VIII y comienzos del siglo IX, Carlomagno muere en 814, ese renacer intelectual no se explica sino por ciertas aportaciones intelectuales que llegaron a Europa por diferentes vías. Desde luego, después de la época apostólica, en la época que se llama patrística, con los padres de la Iglesia, es indudable que el cristianismo se enfrenta, si el dogma revelado, la dogmática cristiana, la revelación cristiana, se va a enfrentar con un pensamiento filosófico extraordinariamente desarrollado, como fue el pensamiento de los filósofos y pensadores griegos de la gran época, sobre todo Platón y Aristóteles. Los padres de la Iglesia, entre lo que después evidentemente como un gigante San Agustín, ellos quieren estructurar una filosofía cristiana. Y para realizar esta empresa recurren como pensadores a Platón. Platón, efectivamente, a primera vista, es un pensador más fácilmente conciliable con la dogmática revelada que Aristóteles. Y los padres de la Iglesia son platónicos, evidentemente que corrigiendo los desvíos de Platón, las deficiencias intelectuales que se podía notar en un pagano que no se había beneficiado con la luz de la revelación, pero que a pesar de todo era de una altura intelectual pocas veces alcanzada. Sin embargo, andando el tiempo, se vio que la filosofía platónica no era el instrumento adecuado para crear una teología, porque en este sentido hay que tener muy claro que la teología no es lo mismo que la fe, que la teología significa la organización racional de los dogmas, es decir, la empresa que va encaminada a constituir con el conjunto de dogmas revelados un corpus doctrinale, un cuerpo doctrinal que tenga consistencia, que se apoye en ciertos principios y que esté sujeto a desarrollo y a progreso como todas las disciplinas científicas meramente humanas. Para esto entonces, como la revelación no era un cuerpo doctrinal, porque Cristo es el único que tiene derecho a ser creído bajo palabra, sin demostrar las verdades que proclama, porque ya no lo dice el Evangelio y lo vemos con mucha frecuencia aquí mismo en sus páginas, que cuando Cristo quiere demostrar algo, no usa silogismos, sino que hace milagros, que es muy distinto. Es el procedimiento divino. Pero este procedimiento silogístico debía ser entonces hecho por los hombres. Los pensadores humanos, no inspirados, debían realizar, estructurar un corpus doctrinal con los elementos, con los dogmas revelados. Cuando aparece Santo Tomás, como digo, la filosofía cristiana estaba pugnando por estructurarse. El primer intento, la primera escolástica, que es platónica, termina realmente sin pena ni gloria. Y no hay que asustarse de decir estas cosas. Pero entre tanto, había llegado a Europa la filosofía aristotélica. Y había llegado por una vía que realmente no ha sido destacada suficientemente por los historiadores. Llega a través de los musulmanes. Saben ustedes perfectamente cómo los musulmanes llegan a España el año 711 y conquistan rapidísimamente casi toda la península ibérica en el año 711, después de la batalla del lago Janda o del Guadalete, que se llama. Y en España es donde se crea uno de los focos intelectuales del pensamiento árabe. El otro foco habría sido el oriente, Damasco, Bagdad. Pero este otro foco occidental fue la ciudad de Córdoba, capital del califato del mismo nombre. Y allí es donde comienza a cultivarse la doctrina de Aristóteles y luego pasa a las escuelas cristianas, en parte gracias a la escuela de traductores de Toledo, que había sido favorecida por los reyes de Castilla a partir de Alfonso VI. Y de allí entonces pasa a los teólogos cristianos, y en el momento en que aparece Santo Tomás, resulta que Aristóteles va siendo más o menos familiar en todas las escuelas europeas. Pero naturalmente había que enfrentar, como debe enfrentarse, el conjunto de dogmas revelados con el conjunto de verdades aristotélicas adquiridas naturalmente por razón, por las otras fuerzas de la inteligencia humana, y había entonces que hacer servir este pensamiento aristotélico a la organización científica de la revelación, es decir, a la estructuración de una teología cristiana. Pero naturalmente era necesario someter este instrumento a una especie de depuración. La filosofía aristotélica, tal como había llegado en manos de los pensadores musulmanes, un Averroes, el cordobés y muchos otros, no podría servir, tal como estaba, a la organización seriamente científica de la revelación. Es decir, a la estructuración de una teología que fuera una ciencia digna de respeto. Hay que someterla a una depuración. ¿En qué va a consistir esta depuración? En lo siguiente. Yo he dicho muchas veces en mis clases, y muchos alumnos míos que están presentes en este momento me lo han oído, algunos de ellos con cierto asombro inicial, que se ha disipado luego las explicaciones que les he dado yo, que Aristóteles estaba más cerca de Platón que de Santo Tomás. Y lo mantengo. Porque la filosofía aristotélica, más específicamente, la metafísica aristotélica, es una metafísica de tipo esencialista, no es de tipo existencial. No llamo a la metafísica de Santo Tomás metafísica existencialista, porque el término ha tenido otro significado acuñado por el uso. La llamo metafísica existencial. Es decir, la filosofía primera de Aristóteles es una filosofía primera de las esencias de las cosas. La filosofía primera de Santo Tomás es una filosofía primera del existir de las cosas, de lo más importante que tenemos nosotros, que tienen todos los entes existentes, porque nosotros, entes humanos, y todos los entes del mundo visible, y los del invisible también, pero de ello no podemos hablar ahora, porque no tenemos noticias de su existencia, sino por la revelación, es una metafísica del existir de los entes existentes, porque el ente es ente porque existe, y es un ente de tal o cual especie, de la especie humana para nosotros, porque existe de una manera determinada, y esta manera determinada, en el caso nuestro, es la esencia humana, y en todos los demás seres, es la esencia o naturaleza que nos inscribe en una especie determinada. Pero lo importante es el existir. Lo dice mismo Santo Tomás. Aquello que más íntimo tiene cada ser es su existir, no es su esencia. Y somos entes por el existir. Somos tales o cuales entes, entes de tal o cual manera, porque tenemos una esencia que determina, que coarta este acto supremo del existir a una especie determinada. En el caso nuestro, a la especie humana. Entonces Santo Tomás va a efectuar una operación que se podría asimilar a la transposición de tonalidad que hacen los músicos. Santo Tomás transpone la metafísica aristotélica, esencialista, sustancialista, formal, no formalista, a la tonalidad existencial. El acto último para Santo Tomás es el existir. Lo importante de los entes es que existen. Después veremos cuál es su naturaleza. Lo importante es que existen. Esto es lo primero de todo y lo más importante de todo. Pero claro, este existir plantea entonces ciertos problemas que Aristóteles no se lo planteó. Y voy a dar algunos ejemplos para que se vea la aportación originalísima de Santo Tomás. Porque generalmente se ha creído que Santo Tomás copió a Aristóteles, bautizó a Aristóteles. Yo recuerdo, yo fui muy amigo de un gran filósofo argentino, Nimio de Anquín, que era profesor en la Universidad de Córdoba. Y en cierta ocasión estábamos en España, en Salamanca, y estaban discutiendo precisamente sobre estas relaciones entre Santo Tomás y Aristóteles. Y alguno de los que estaba ahí dijo, con más suficiencia que acierto, que Santo Tomás no había hecho más que bautizar a Aristóteles. Y Nimio de Anquín, que era inteligentísimo, le cogió la palabra. Perfecto, dijo, siempre que al bautismo se le dé su verdadero significado, muerte del hombre viejo y nacimiento del hombre nuevo. Ahí sí, dijo. Evidente. Eso era precisamente. Una cosa absolutamente nueva. Por eso yo tengo que decir, este es mi modo de pensar, y lo mantengo, ante quien sea, que yo me estoy cansando cada vez más de esto de filosofía aristotélico-tomista. Hay que hablar de la filosofía tomista, a secas, no con el prefijo aristotélico. Creo que está mucho más sano y mucho más exacto. De la filosofía tomista. Entonces Santo Tomás tiene que purificar, como digo, la filosofía aristotélica para que le sirva como instrumento. Porque tal como estaba salida de la mano de Aristóteles, tampoco le servía. Era menos inútil que el platonismo porque no era nociva. Pero era inútil si no se la transponía, como digo, a la tonalidad existencial. Y la prueba está que hay ciertos problemas, ciertos que se plantearon, que se planteó Santo Tomás y que había que planteárselos, que no se los pudo plantear Aristóteles. No por culpa de él, sino se trata de méritos aquí. Se trata del valor objetivo, que es muy distinto. De los méritos nada más que Dios. Por ejemplo, el problema de la creación. Aristóteles no se lo planteó. La producción de una realidad de la nada suya y de su sujeto, como dice la definición, que produce res nihilo sui, o sea, de su forma, es subjecti, o sea, la materia. Creación de la nada. Jamás se planteó este problema Aristóteles, porque él implícitamente, y a veces explícitamente también, creía en la eternidad de la materia. Y la materia no es eterna. Aunque no haya tenido comienzo, fíjate bien. Porque algunos creen que la eternidad consiste en que no haya tenido comienzo. No, la eternidad no es eso. Santo Tomás dice que no se puede demostrar por la razón natural que el mundo haya comenzado. Y sin embargo, él dice que la materia no es eterna. Y el signo de que la materia no es eterna es que está sujeta a cambios, a mutaciones, a alteraciones. Aunque no haya tenido comienzo en el tiempo, ni vaya a tener término en el tiempo, no puede ser eterna porque se mueve. Y la eternidad, como lo definió en definición inmortal Boecio, es la posesión plena y perfecta de una vida interminable, de una vida, no una simple existencia, de una vida. Y como dice Santo Tomás, el vivir en los vivientes es su existir. Primer problema que no se planteó Aristóteles. Segundo problema, el problema de la personalidad humana, digamos, el problema de la hipóstasis mejor, que en el caso de los hombres es un problema de personalidad, porque somos hipóstasis racionales, y las hipóstasis racionales, en cuanto somos racionales, recibimos el nombre de personas. Tampoco se lo plantó porque tampoco podía, porque carecía de las luces de la revelación. Pero había que planteárselo. Para Aristóteles era idéntica la naturaleza individual con la personalidad. Para nosotros no puede ser idéntica, porque resulta que hay una naturaleza humana individual, la más absolutamente perfecta de todas, que es la naturaleza de Cristo, que no es persona. Porque en Cristo, como lo dice el dogma de la encarnación, hay una sola persona, que es la persona del Verbo, la persona divina del Verbo, que subsiste en dos naturalezas, la divina y la humana. Luego, la naturaleza humana de Cristo, perfectísima como naturaleza humana, la más perfecta que desde lejos puede haber existido, que decía la personalidad humana. Luego, había que estructurar otra definición de persona distinta de lo que era la de naturaleza individual. Este es el segundo problema que Aristóteles no se planteó. Y estos dos problemas son fundamentales, porque estos dos problemas precisamente atañen a la contingencia nuestra, porque si nosotros hacemos una filosofía de las esencias, jamás nos vamos a poder plantear el problema de la contingencia de los entes existentes. Porque las esencias, como lo dijo mismo Aristóteles, son eternas, inmutables, necesarias e indivisibles. Pero eso son las esencias. Resulta que las personas y los entes existentes no somos necesarios, sino que somos contingentes. No somos eternos, sino que somos temporales. No somos indivisibles, sino que somos divisibles. De manera que entonces estos entes existentes, los que están dotados de esta facultad última, de este acto último, de esta perfección última, que es puramente perfección, que es el existir, son contingentes, y el pensamiento antiguo no pudo, es decir, no se planteó este problema del existir. Y esto es muy importante. Por eso yo creo que sobre el problema de la distinción real entre la esencia y la existencia que se plantea en el pensamiento tomista y en todo el pensamiento occidental a partir de los grandes escolásticos, es un problema extraordinariamente importante. Con razón, un gran teólogo español de este siglo, Norberto del Prado, que tiene una monografía monumental sobre la esencia y el existir, es decir, sobre la distinción real entre la esencia y el existir, dice que es la verdad fundamental de la filosofía cristiana. Y así se llama la monografía de él, De Veritate Fundamentali, Filosofía Cristiana. Bueno, estos problemas se los planteó Santo Tomás. Como ven ustedes, problema importantísimo, el problema de la personalidad humana, el problema de la distinción real entre la esencia y el existir, y el problema de la creación, estos problemas fundamentales son la base inconmovible del pensamiento tomista, de lo cual Aristóteles no tuvo ninguna sospecha. Vuelvo a decir que no significa enrostrar a Aristóteles esto, ni mucho menos vituperarlo. Se dirá que no tenía la luz de la revelación, evidente, pero como también he hecho yo en mi clase muchas veces la comparación, es mejor subir una cuesta de día que de noche, y se sube mejor. No es porque la luz dé fuerzas, la luz ilumina, pero no da fuerzas. Eso fue lo que hizo la luz de la revelación con Santo Tomás. Lo iluminó, pero no le dio fuerza. Él empleó las fuerzas naturales de su inteligencia humana. Y es curioso, porque precisamente antes de él no estaban bien delimitadas las fronteras entre el saber puramente humano y el saber teológico. Y recuerdo que aquí mismo en la Universidad Católica, 4 o 5 años atrás, me pasó que estaba almorzando con algunos amigos aquí y había uno de ellos que se puso a hablar francamente de lo que no sabía, lo cual no deja de ser lamentable. Y recuerdo que me dijo: claro, en el tomismo no hay gracia, dice, porque toda la conclusión a que llegue el tomismo, pues son conclusiones que ya están abonadas de antemano por la teología. Yo no iba a entrar en discusiones con él, porque a veces no hay que perder el tiempo. Pero le hice esta pregunta, le hice nada más que esta reflexión. Seguramente que es el tomismo que has estudiado tú, le dije, pero el tomismo que he estudiado yo no es así. Me preguntó entonces, ¿qué es el tomismo? Y yo recuerdo, y los que lo oyeron, algunos de los que me viven están aquí presentes, me parece, me dijo, ¿qué es el tomismo? Y yo le di una respuesta a lo Chesterton. Le dije, ¿tú puedes abrir una puerta abierta? No, me dijo, pues eso es el tomismo. No le quise entrar más en detalle. Ahora, si nosotros comentamos esta respuesta, que no es mía, sino que es de Chesterton, evidentemente que ese es el tomismo. Es la filosofía del sentido común. Y esta filosofía del sentido común está perfectamente distinta de lo que es teología. Santo Tomás evidentemente es un teólogo, por encima de todo. Y un teólogo, en el sentido más pleno de la palabra, que es el místico. Porque el único teólogo auténtico, el teólogo en sentido pleno de la palabra, es el místico. Los demás son filósofos de los dogmas, pero son teólogos. Y realmente es esto, él, que es un teólogo por encima de todo, fue el que estableció perfectamente bien la diferencia que hay entre la teología y la filosofía, entre el saber sobrenatural y el saber natural. Y muchos creen que el Santo Tomás es puramente teólogo, o que cuando se habla del tomismo se habla de religión. Por lo demás, para refutar esta doctrina, que es absolutamente errónea, es muy fácil desde luego hacer distinguir entre lo que es la religión, la virtud de la religión, y la virtud intelectual, el hábitus de la teología. Porque bien, las virtudes son hábitus, y saben, los que han estudiado metafísica, desde luego mis alumnos lo saben, o deben saberlo por lo menos, que el hábitus es una perfección adquirida, no innata, que hace que el actuar sea más fácil, más pronto y más deleitable. Pero el hábito de la teología reside en la inteligencia. Es un hábito científico de la inteligencia especulativa. Y el hábitus o virtud de religión no reside en la inteligencia, reside en la voluntad. De manera que no tiene absolutamente nada que ver un hábito con otro. Pero en fin, como es corriente, más de lo necesario, hablar de cosas que no se saben, generalmente se suele confundir la teología con la religión. Y son, como digo, desde el punto de vista científico, absolutamente diversas. Porque hay los hábitos de la inteligencia especulativa y de la inteligencia práctica, y los hábitos de la voluntad. La religión pertenece a los hábitos voluntarios. El hábito de la filosofía y la teología pertenecen a la inteligencia especulativa. Ni siquiera práctica. Resulta entonces, como digo, que el pensamiento tomista es teológico, pero es también filosófico. Y cuando Santo Tomás quiere demostrar, y lo logra, la existencia de Dios, no recurre absolutamente para nada a la revelación. Basta abrir las páginas de la Suma Teológica o de la Suma Contra Gentes para darse cuenta del cuidado, del esmero con que Santo Tomás va actuando en el sentido de demostrar la existencia de Dios. Para ver la diferencia entre esta ciencia teológica y la ciencia filosófica, tenemos que ver la formulación a que se recurre cuando se quieren expresar conclusiones científicas. Las disciplinas científicas, incluso la teología, recurren a esta forma de demostración que se llama el silogismo, que es una manera de razonamiento o de raciocinio deductivo. Y aquí también tengo que entrar en ciertos detalles, porque generalmente se da como modos de conocimiento científico el método deductivo y el método inductivo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que lo dicen muchos autores, pues quiere decir que con muchos autores no estoy de acuerdo. Uno existe más que un solo método científico, que es la deducción, el silogismo, y no hay otro. La inducción es un método precientífico. Por la inducción nosotros obtenemos los primeros principios de los cuales debe partir toda ciencia. Pero los primeros principios no se conocen por deducción. Se conocen por inducción. Tampoco están innatos en nuestra mente. Lo de las ideas innatas es pura quimera. Nosotros tenemos las ideas adquiridas, no innatas. Bueno, el método deductivo tiene como expresión perfecta, como decimos, el silogismo. Y hay entonces una diferencia fundamental entre el silogismo teológico y el silogismo científico en general y el filosófico en especial. Preocupémonos aquí únicamente del silogismo filosófico. Todos ustedes saben, voy a entrar, parecen cosas un poco pedestres, pero en fin, no hay más remedio, que el silogismo consta de tres proposiciones. Las dos primeras, que llevan el nombre de premisas, en la polémica escolástica se conocían con el nombre de antecedente. La proposición tercera, que lleva el nombre de conclusión, en las discusiones escolásticas se conocía el nombre de consecuente. Y la relación entre el antecedente, o sea, las dos premisas, y el consecuente, o sea, la conclusión, se llamaba consecuencia. En el silogismo filosófico, las dos, es decir, las tres proposiciones, pero basta con ni siquiera las dos primeras, nada más, las dos premisas, son de razón natural. La revelación no tiene absolutamente nada que ver ahí. Y naturalmente, en este silogismo hay que cumplir todas las condiciones, esas normas que dio Aristóteles, el fundador de la lógica. Las ocho normas del silogismo, de las cuales cuatro se refieren a los términos y las otras cuatro a las proposiciones. No es el caso de mencionarlas aquí, porque no quiero hacerles a vosotros la injuria de que no las conocen. El silogismo teológico es de distinta naturaleza. Una de las proposiciones, una de las premisas, la premisa mayor, es revelada. Fíjate bien en esto. Es revelada. La premisa menor es de razón natural. Y la conclusión, en este silogismo, como en todos, debe seguir a la parte más débil. Esa es una de las normas del silogismo. La conclusión sigue a la parte más débil. Si de las dos premisas una es afirmativa y otra negativa, la conclusión será negativa. Y si de las dos premisas una es universal y la otra es particular, la conclusión será particular. Pues aquí podemos aplicar, mediante el método de la analogía, a la condición de la premisa del silogismo teológico, el mismo método. Hay una premisa revelada, un dogma, y hay una premisa de razón natural. Entonces, la conclusión seguirá a la parte más débil, que es la razón natural. Entonces, en el silogismo teológico, a pesar de que hay una premisa revelada, que es la mayor, la conclusión va a ser de razón natural. Pero no nos olvidemos que cuando una proposición teológica, de razón natural, es asumida por una proposición teológica, participa en algo de la naturaleza de la proposición mayor. algo semejante a lo que ocurre con la causalidad instrumental en manos de la causalidad eficiente principal. Es evidente que el arco de violín tiene una doble causalidad, una causalidad que le es propia y otra causalidad que le adhiere como instrumento por el que la toca. Y el sonido del violín, que es un jazz a high hats, por ejemplo, evidentemente que tendrá como causa principal a este violinista maravilloso y como causa instrumental el arco del violín del Stradivario que manejaba high hats. De la misma manera podemos decir aquí también que la proposición natural es en cierta manera como asumida por la proposición revelada, y entonces la conclusión será formalmente de razón natural porque sigue a la parte más débil, pero será virtualmente revelada, no formalmente revelada, pero sí virtualmente revelada, es decir, encerrará dentro de sí una virtualidad, una capacidad, una posibilidad que la puede hacer objeto de revelación y convertir en dogma. Y voy a dar aquí un ejemplo muy sencillo de silogismo teológico para que vean ustedes lo que puede ser la conclusión. Muy sencillo el ejemplo. Proposición revelada. En Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. Proposición de razón natural. La voluntad sigue a la naturaleza. Conclusión, en Cristo hay dos voluntades. Y con eso refuta el monoteísmo, que fue la herejía que floreció y que primero en el Imperio Bizantino, en tiempo del emperador Heraclio I, por ahí a mediados del siglo VII. Y esta proposición, en Cristo hay dos voluntades, después, andando el tiempo, fue también proclamada como dogma de fe. Pero desde su origen fue revelable. Y naturalmente lo revelable puede llegar un día en que se convierta en revelado de hecho. Entonces, este es el silogismo teológico. De manera que cuando se establece una especie de contraposición entre la teología y la filosofía, se está operando con ignorancia del elenco, como se llama, que es un sofisma. Porque el teólogo tiene que ser filósofo. Así que no es que se contrapongan entre sí. Puede ser que haya ciertos tipos de teología que se contraponen a la filosofía, pero en ese caso, ese tipo de teología no merece que nos detengamos ya ni siquiera dos segundos. Se habla de la auténtica teología, que es la organización científica de la revelación. Y esto evidentemente que se efectúa necesariamente con recurso a la filosofía. Pero es evidente, y aquí viene la labor original de Santo Tomás también, es evidente que el instrumento será de mayor categoría cuanto más perfecto sea, cuanto esté más plenamente entificado en sí. Porque es evidente que un mismo violinista no va a tocar lo mismo con un Stradivarius que con un violín cualquiera. Que el instrumento tiene su causalidad, evidente, pero que también es importante que esté en manos del que lo maneja y el que lo maneja también tenga categoría. Y esto fue lo que hizo Santo Tomás, afinar el instrumento sin absolutamente ninguna preocupación de ajustarse o no a la revelación. Y hay un ejemplo muy curioso, por ejemplo, en este sentido. Yo no sé por qué no se detiene más con esto. Descartes no se atreve a dudar de la existencia de Dios. Santo Tomás se pregunta, ¿utrum Deus sit? ¿Acaso Dios existe? Y sin pestañear responde, parece que Dios no existe. Y ni se le ocurre todavía sentir ningún malestar. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un método. Estaba él precisamente planteándose un problema. Tan independiente era cuando él raciocina con la inteligencia, entrega sus solas fuerzas, como esto, que no duda, él no vacila en plantearse como problema, no como solución previa, como problema la existencia de Dios. Utrum Deus sit, videtur con Deus non sit. Parece que Dios no existe. Y a los argumentos en pro de esta doctrina y luego los refuta, pero se lo plantea primero. Por consiguiente, es de una absoluta libertad espiritual. De manera que el que cree que Santo Tomás es un teólogo que se horrorizó ante las conquistas de la razón, es evidente que no lo conoce ni por el forro. Y al que venga con estos argumentos, hay que cantarle en su cara, decir que es un ignorante supino. Santo Tomás es un filósofo con todas las de la ley, de una absoluta independencia de criterio, de una absoluta independencia de visión. Para él no había más que la verdad. Este mundo que está delante de él, que estaba delante de él y que está también delante de nosotros. Porque hay que tener en cuenta una circunstancia que a mi juicio no se considera lo suficiente. Que es que yo creo que frente al mundo, a este mundo que nos rodea, no hay más que dos posiciones fundamentales. O este mundo está ahí delante de nosotros, presentándosenos para que lo estudiemos, lo analicemos, lo estudiemos, veamos las dimensiones entitativas que puede tener, las percepciones que pueden cerrar en sí. O bien la otra posición es dudar de la existencia del mundo externo y fabricarnos un mundo a la medida nuestra. Evidentemente que esta segunda posición es incomparablemente más fácil, porque es evidente que un mundo fabricado por mí está mucho mejor dominado por mí que el mundo que está salido de manos de Dios. Porque si lo fabrico yo, la causa tiene dominio sobre el efecto. Pero lo importante es enfrentarse con un mundo que nosotros no hemos producido, que no hemos creado. Eso es lo más importante de todo. Y el hecho de que el mundo en que nosotros nos estamos moviendo y a cuyo ámbito pertenecemos no ha sido creado por nosotros, es muy sencillo. Si el mundo no fuera creado por nosotros, si el mundo fuera creado por nosotros, no sería ningún misterio. ¿Cómo ser misterioso para mí lo que yo mismo he producido? Si el mundo encierra misterio, y vaya que los encierra, eso está indicando que el mundo es trascendente respecto a mí. Que yo no soy capaz de agotar, digamos, cognoscitivamente, de tener un conocimiento exhaustivo acerca de este mundo que me está rodeando. Y esa es la posición de Santo Tomás. Él trata de interpretar el mundo. Además, hay otra dimensión del saber de él. Ustedes, perdón, el desorden esto, pero en fin, allá me irán saliendo las cosas. Hay también otra posición en la posición, digamos, en la posición científica de él. Santo Tomás, desde la entrada, dice que la ciencia ha sido hecha para la felicidad del hombre. Y eso es el modo, el único modo lógico y conveniente de considerar la actividad científica. La ciencia está hecha para la felicidad del hombre. Meditemos unos instantes en esta proposición que parece muy banal, que parece muy superficial. No tiene nada de eso. Es de una profundidad realmente insondable. Primero, la ciencia, tanto la teología como la filosofía, como las demás disciplinas científicas, son frutos de la actividad de la inteligencia humana. Por consiguiente, si son frutos de la actividad de la inteligencia humana, en último término son frutos del sujeto, porque las acciones y las pasiones, como ya lo habían descubierto los filósofos antiguos, las acciones y las pasiones son de las personas, o de las hipóstasis en caso de que carezcan de razón, pero son de las personas. Por consiguiente, la actividad científica es mía. Yo no soy de mi actividad científica. Por consiguiente, fuera con la doctrina de que el valor académico del hombre es el valor supremo. Eso es una mentira. El valor supremo del hombre es el valor que tiene como persona humana, como imagen y semejanza de Dios. Esto es lo fundamental. La actividad científica está dedicada, está ordenada a mí, en primer término, al que desarrolla la actividad. No es que esté, digamos, ordenada a mí exclusivamente, no, de ninguna manera. Pero en primer término, en primera instancia, está ordenada a mí. Mi ciencia, poco o mucha, es mía. Y naturalmente, entonces, ¿para qué va a ser mía? ¿Para menoscabarme? ¿Para envilecerme? Evidentemente que no. Si es una perfección, es para ennoblecerme. O sea, para hacer que yo sea más persona humana. Para que sea persona humana de una manera superior, más elevada, más noble. Y entonces, siendo más noble, para que me acerque más a mi fin, que eso es precisamente la felicidad del hombre. Ya lo definía el mismo Santo Tomás. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es in bono possesso? El descanso, el reposo en el bien poseído. Ya la maquinaria pública, ¿eh? El descanso en el bien poseído, esa es la felicidad. Y como yo tengo que ordenarme a mi fin, y en cuanto me ordeno a mi fin, me ordeno al bien supremo, la ciencia está hecha para eso, para que yo contribuye a que yo pueda poseer el bien, acercarme a mi fin y unirme con él, como el efecto se une a su causa, como la criatura se une a su creador. Y esta visión de Santo Tomás de la ciencia como ordenada en última instancia a la perfección del hombre, y por la razón natural voy a demostrar también que mi felicidad va a estar en la posesión de este fin. Y aquí corroboro lo que dice, se dice en la escritura: omnia pro persemetipsum operatus et dominus. El Señor lo ha operado todo para sí mismo. Yo puedo operar, no puedo operarlo todo para mí mismo, pero sí algo. Yo puedo operar, no puedo operarlo todo para mí mismo, pero sí algo para mí mismo en primera instancia. Pero en instancia definitiva, someterlo todo a Dios. Y aquí también es bueno poner en paralelo con esta conclusión el texto de San Pablo, cuando establece la jerarquía entre los seres: omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei. Todas las cosas son vuestras. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Y esa es la visión auténtica de la ciencia. Y entonces aquí queda, en cierta manera, resuelto un problema que se ha planteado en las últimas décadas. Hoy día se habla de décadas, están de moda las décadas hoy día. Antes hablaba de los años, hoy día se habla de décadas. Bien. Tal vez será algún resabio de los revolucionarios del 89, que eran de décadas. Monsieur Barra o Monsieur Robespierre, cualquiera de ellos. Bueno, se habló del problema de la filosofía cristiana. ¿Existe o no existe la filosofía cristiana? Bueno, y aquí está planteado precisamente por estas relaciones entre la filosofía y la teología. Porque parece que entre la filosofía, cuya forma silogística es puramente natural, y la teología, cuya fórmula silogística es mixta de sobrenaturalidad y naturalidad, parecería que no queda hueco para la filosofía cristiana. Y en realidad así es, no queda hueco. Pero sin embargo, hay que precisar en qué sentido se puede hablar de filosofía cristiana. La primera cualidad de la filosofía es que sea filosófica. Y en esto no hay discusión ninguna. Como la primera cualidad de la teología es que sea teológica, y la de la economía es que sea económica. ¿En qué sentido entonces se puede hablar de una filosofía cristiana? ¿La filosofía de Santo Tomás es cristiana o no es cristiana? Se puede hablar en un sentido, por decirlo así, material, que no se tome este calificativo de material en el sentido vulgar y corriente de la materia visible, sino en el sentido de potencialidad. En filosofía, la materia es un género de potencia, por oposición a la forma, que es un género de acto. Existe la filosofía cristiana por parte del sujeto que filosofa y por parte también del objeto material de la filosofía, no del objeto formal. Y hay que ver aquí, para esto hay que entrar en una distinción entre los distintos objetos de la ciencia. Sabemos que toda ciencia tiene un doble objeto, que es el objeto material y el objeto formal. El objeto material son las realidades sobre las cuales recae el estudio que voy a emprender y desarrollar yo. El objeto formal también es doble. Hay un objeto formal motivo y un objeto formal terminativo. O sea, el objeto formal terminativo va a ser el aspecto bajo el cual yo voy a considerar la realidad que estoy estudiando. Porque puede ser, por ejemplo, que el psicólogo, yo hablo del que hace filosofía, psicología racional, de la otra no me preocupa, ni pienso preocuparme tampoco. Esto lo declaro. El psicólogo estudia al hombre en su esencia, como animal racional, estudia sus potencias cognoscitivas y apetitivas, su entidad primero, su composición de cuerpo y alma, de materia prima orgánica que es el cuerpo, de forma sustancial espiritual que es el alma, de su capacidad de enriquecerse con hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede venir, por ejemplo, algún otro que estudie el hombre, este mismo hombre que estudie el antropólogo, que lo estudie en cuanto es capaz de libertad, en cuanto es dueño de sus actos. Y entonces es un aspecto distinto. Por el primer aspecto lo estudia el antropólogo, la esencia del hombre. El hombre en cuanto al libre estudia el moralista o el ético, el filósofo moralista. Es el mismo objeto material, el ente humano. Son dos aspectos distintos del ente humano. Uno, su composición entitativa, esencial, mejor dicho, de cuerpo o materia prima y alma espiritual o forma sustancial. Y el del ético, en cambio, es su capacidad de libertad. Este compuesto de materia prima y forma sustancial espiritual es capaz de adueñarse de sus actos y de autodeterminarse. El objeto material, como les vuelvo a decir, es el mismo, pero el objeto formal es distinto. Y además hay entonces lo que llaman el objeto formal motivo, que es el grado de atracción, la luz espiritual a que someto yo el objeto material para descubrir allí los aspectos formales. Resulta entonces que en el problema, en la filosofía cristiana, la filosofía es formalmente filosófica, pero por el objeto material puede haber una filosofía cristiana. En este sentido, yo puedo estudiar temas que me han sido revelados, que yo no he sido capaz de conocer por razón natural. Los temas, pero no los voy a estudiar en cuanto revelados. No voy a yo a recurrir a los datos de la revelación o a la luz de la revelación, que es el hábitus de la fe. No, yo los voy a estudiar con mis solas fuerzas naturales. Entonces yo puedo estudiar filosóficamente una verdad revelada, y esto es lo que se llama una filosofía cristiana. Formalmente esta actividad filosófica es filosófica, pero materialmente es cristiana. ¿Por qué? Porque los dogmas, las verdades que superan mi inteligencia humana, yo no las puedo conocer con las solas fuerzas de la inteligencia humana, porque sea una contradicción, un ayecto. Conocer yo con mis solas fuerzas intelectuales algo que supera mis fuerzas intelectuales. Por otro lado, hay una filosofía cristiana por parte del sujeto, en el sentido de que el sujeto que filosofa es cristiano. Y ahí hay una aportación, no un aporte, la palabra es aportación, una aportación subjetiva del cristianismo. Porque evidentemente que el que filosofa, siendo un cristiano, no solamente en teoría, sino en práctica, puede filosofar con muchísimo más libertad. ¿Por qué? Porque precisamente una de las condiciones que requiere el intelectual auténtico es que sus pasiones estén en paz, en que la razón inferior esté sometida a la razón superior, en que la razón inferior no venga a obstaculizar la razón superior. Por algo, Santa Teresa de Jesús hablaba de la imaginación como de la loca de la casa, porque estorba la actividad intelectual. Y esa es otra de las grandes aportaciones del cristianismo, es decir, del estado de gracia en buenas cuentas, para poder filosofar en paz. Porque evidentemente la inteligencia será muchísimo más eficaz manejada por un sujeto que está en paz que por un sujeto que es subjetivamente turbulento, en que sus pasiones no están bien organizadas. Y estas dos son las aportaciones que puede dar el cristianismo a la actividad filosófica o a la filosofía. Una por parte del objeto, digo, dándole noticias. Lo que hace, por ejemplo, en la materia, como acabo de decir al principio de esta charla, respecto a la naturaleza individual y su identidad o diversidad de la persona. Para Aristóteles eran una sola y misma cosa. Para un pensador cristiano no pueden ser la misma cosa, porque vuelvo a insistir en que la naturaleza humana más perfecta que la de Cristo careció de personalidad. Ahí tiene un caso de filosofía cristiana. Y ese Santo Tomás es precisamente el que resuelve este problema de la filosofía cristiana. Es decir, porque él fue un santo y además un místico, esto lo vamos a ver enseguida también, y por otro lado tuvo toda la revelación a su servicio para poder filosofar sobre ella. Y de hecho hay algunos tratados de la Suma Teológica, por ejemplo, que son portentosos, el tratado de los ángeles, en que ahí todo es revelado, pero es un estudio filosófico sobre los ángeles, filosofía típicamente cristiana. Ahora, hay otro problema que ventilar también en el caso de Santo Tomás. ¿Qué es lo que se llama un teólogo? Porque se habla mucho de teología, a diestra y a siniestra, más a siniestra que a diestra, desgraciadamente, pero no se sabe a punto fijo en qué consiste la teología. Como digo, es el hábitus, empleo la palabra hábitus en latín, porque al emplear la palabra hábito se puede referir a este hábito, al hábito predicamental. Y se trata del hábito cualitativo, de la primera especie de cualidad. Este hábito de la teología constituye una especie de término medio entre el hábito de la fe y el hábito de la ciencia. Porque el hábito de la fe es esa disposición adquirida, la virtud, que es un hábitus operativo de lo bueno, así se define la virtud, hábitus operativus boni, porque es la virtud que me hace aceptar a mí las verdades reveladas. No porque me gusten, mejor que me gusten naturalmente, pero no es por eso por la que la acepto yo, ni porque, según decían algunos librajos por ahí de apologética que se estudian antes, porque favorece a la cultura, sino porque Dios los ha revelado. Este es el ámbito de la fe. Yo acepto una verdad, me guste o no me guste, favorezca o no favorezca a la cultura, porque Dios la ha revelado. Es la verdad absoluta, que no puede equivocarse, y porque siento yo digo amén. Este es el hábito de la fe. El hábito de la ciencia es el hábito por el cual yo acepto una verdad en fuerza de la demostración que he hecho yo. Porque si la acepto porque otro la ha demostrado, también es fe humana, en la cual es muy fácil fallar, no en la fe divina. Pero el hábitus de la teología es el hábitus por el cual yo constituyo, es decir, de los dogmas revelados o de algún dogma revelado conjugado con una proposición de razón natural, yo deduzco una conclusión. Y de esta conjugación de las dos premisas, de que hemos hablado hace un momento, yo entonces establezco una conclusión que no es puramente de razón natural, que no es formalmente revelada por otro lado, pero que sí es revelable. Es posible que algún día, llegada a las circunstancias que lo estime el magisterio de la Iglesia, pueda ser revelada. Y aquí tenemos los tres hábitos de la el hábito de la fe, de las verdades revelables, el hábito de la teología, la virtud de la fe, de las verdades reveladas. Dije una tontería ese momento. Ahora digo bien. La virtud de la teología, el hábito de la teología, que de las verdades revelables, y luego los hábitos científicos son de las verdades de razón natural. Ahora, ¿cuál es la forma superior del teólogo? Evidentemente que la forma superior del teólogo es la del místico, de ese ente tan ridiculizado por los incomprensibles y por los ignorantes. Esta es la forma más alta del teólogo. Es decir, no solamente conocer de manera especulativa las verdades reveladas y conjugarlas con las verdades de razón natural, sino vivirlas, vivir los dogmas revelados, no solamente conocerlos especulativamente para poder conjugarlos, sino vivirlos, y al vivirlos se conjugan mejor todavía con las razones, con la verdad de razón natural, claro, si no es un obstáculo. Y de ahí viene, por ejemplo, que el mismo Santo Tomás de Aquino, cuando habla, dice, de las maneras que se puede conocer la virtud, dice, hay dos maneras, dice él, de conocer la caridad. Uno, la del que es caritativo. Hablo de la caridad, no de la filantropía, ni de la solidaridad. Hablo de la caridad, virtud teologal. Amar a Dios por ser el quien es, el prójimo como a mí mismo. Y entonces, evidentemente, dice él, una manera de conocer la caridad es la del que es caritativo. La otra, la que tiene una doctrina perfecta sobre la caridad, pero queda la casualidad que no es caritativo. Y es evidente que el que vive un dogma lo puede conocer mucho mejor que el que simplemente lo conoce por documentación o por información. Ahora, una cosa no quita la otra, evidentemente. Y de hecho, los grandes teólogos y los grandes santos han conocido así los dogmas. Había un gran teólogo español del siglo XVI, contemporáneo de Santa Teresa de Jesús, quien se refería a sí misma diciendo que era una mujer ignorante. Había que entenderla, claro. Quien decía, preferiría tener que discutir con todos los teólogos del mundo antes que con la Madre Teresa. Y ella, refiriéndose a grandes teólogos de aquella época, ella también lo calificaba muy bien. Por ejemplo, de Domingo Báñez, que es uno de los grandes teólogos de la Iglesia, que fue un factor decisivo en la instalación de la Reforma del Carmelo en España, él siempre, cuando le escribía, lo llamaba a Fray Domingo Báñez, gran siervo de Dios, mi señor, decía él. Es decir, el teólogo tiene que ser un siervo de Dios, aunque no esté canonizado, no importa. La canonización no constituye la santidad, es la proclamación de una santidad ya existente. Y esa es la forma salida del teólogo. Conocimiento de los dogmas, sí. Pero además del conocimiento conceptual, noticioso, especulativo, el conocimiento práctico, experimental, lo que se llama hoy día la vivencia de los dogmas. Y de ahí viene precisamente esa extraordinaria claridad mental de Santo Tomás de Aquino, que el hombre tenía una información fabulosa. Porque dicen sus biógrafos, sus contemporáneos, que le bastaba leer una sola vez un libro para que ese libro se le quedara de memoria, entero, lo cual era un singular ahorro de trabajo, y de tiempo. Así era. Y al mismo tiempo vivió esos dogmas. Y de ahí viene precisamente la característica de su doctrina, y de ahí viene la tranquilidad con que pone, no digo en duda, pero sí en duda metódica, por método, por procedimiento científico, por especulación, la existencia de Dios. Y esto precisamente es lo que vamos a tratar en la próxima charla, de las pruebas, la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. Voy a anticipar algunas circunstancias, evidentemente. Voy a parecer exagerado. No me da cuidado, no es la primera vez. Ya estoy acostumbrado. Son las únicas pruebas que demuestran. No hay otra fuera de esta. Y luego son 5 pruebas, porque no pueden ser más de 5 ni menos de 5. Estas cosas son las que vamos a demostrar en la clase próxima, que según entiendo va a ser el martes próximo, el martes 24 de agosto. Y por el momento lo vamos a dejar aquí porque mi garganta ya no da más. Así que me despido de ustedes agradeciéndoles la paciencia en que me han escuchado. Hasta el martes próximo. Aquí, hombre, hombre.